Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio, esta segunda edición semanal. Y tenemos aquí nuevas canciones para disfrutar. Esta ocasión son larguitas, así que disfruta de la buena noche con la buena música. Empezamos con Pat Metheny junto a Dave Holland y Roy Haynes en este Never Too Far Away. Thank you. Never Too Far Away. Aquí estaba Pat Metheny junto a David Holland y Ronnie Haynes. Y ahora seguimos a Thud Thames. Thud Thames, este es el saxofonista, con su tema I Hear a Rhapsody. Oigo una rapsodia. Thank you. Continuamos con Bill Frisell, Don Byron y Percy Heath en este This Song of Love, esta canción de amor para la madrugada. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Continuamos ahora con Stan Getz. Stan Getz es el saxofonista más variado de estos últimos, estas últimas décadas, junto a Kenny Barron en el contrabajo, si no nos falla la memoria, este I Remember Clifford, recordando al trompetista Clifford Brown. Thank you. A ver si nos sale ahora bien. I Remember Clifford. Ahí estaba Stan Getz y Kenny Barron. Y ahora seguimos con Petula Clark y Michael McDonald. Una dupla excelente de música suave. Este When You Get Right, que vamos a escuchar a continuación. La madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. When You Get Right Down to It. Ahí estaba Petula Clark y Michael McDonald. Y seguimos ahora con Bobby Caldwell y este Brown Wright. ¿Equivocado o correcto? Yeah. Seguimos ahora con este porcentaje, alto porcentaje de la banda Steely Dan, que fue Donald Fagen, y este de New Breed. Tonight, I ran into that kid who's been upgrading all our stuff. You're right, he really knows his shit, a real diamond in the rough. A funny little inside my head. So tell me, he doesn't seem your type, but is there something I should know? Don't lie, are you trying to hide that special love? Fagin. Seguimos ahora con el saxofonista, los dos saxofonistas, Dexter Gordon y Ben Webster, en A Mellow Tone. We'd like to do another tune associated with Ben and the Duke, and this one is called In a Mellow Tone. In a Mellow Tone. ¶¶ puro directo, ahí estaba Ina Melbourne, Dexter Gordon, Ben Webster. Y seguimos ahora para finalizar con Wes Montgomery y este Stomping at the Savoy. Wes Montgomery, Stomping at the Savoy. Con este tema finalizamos nuestra sesión de hoy y de la semana en Confidencias en la Madrugada. Y volvemos la semana que viene en RFC Radio. Pero la buena música no termina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que siempre lo decimos aquí en rfcradio.es.